Eso, a ponerse los zapatitos. Ponete los zapatitos, mi nerga, hay que bailar. Ponete los zapatitos, mi nerga, hay que bailar. Con este ritmo picante, tan nuestrita popular. Con este ritmo picante, tan nuestrita popular. Menéame tu cuerpito, tu cinturita, de aquí para allá. Menéame tu cuerpito, tu cinturita, de aquí para allá. Bailando toda la noche, la pena olvidarás. Bailando toda la noche, la pena olvidarás. La pena vas a olvidar, pero con Chiqui ya. Con este tunga sabroso que a todos hace saltar. Con este tunga sabroso que a todos hace saltar. Hasta que las velas no ardan, lo vamos a disfrutar. Hasta que las velas no ardan, lo vamos a disfrutar. ¡Hey! Claro que lo vamos a disfrutar. Con este ritmo picante, tan nuestrita popular. Con este ritmo picante, tan nuestrita popular. Hasta que las venas no ardan, lo vamos a disfrutar. Hasta que las venas no ardan, lo vamos a disfrutar. Así, así, así, así, así, así, así. Los zapatitos, mi nerga, hay que bailar. Ponete los zapatitos, mi nerga, hay que bailar. Con este ritmo picante, la nuestrita popular. Con este ritmo picante, la nuestrita popular. Ponete los zapatitos, mi nerga, hay que bailar. Ponete los zapatitos, mi nerga, hay que bailar. Con este ritmo picante, la nuestrita popular. Con este ritmo picante, la nuestrita popular. Ponete los zapatitos.